Oto boy, rabo peo tere mohoyo. Tito bo boy, hat boy, hat boy. Tere bo boy, at boy, yo yo boy. Hat boy. Hat boy, ikin goi goi ato yo. Fujimori, ska! Con el jefe rebelde.